daba todo mi querer y tú me engañabas, ya no sé qué hacer. Fuiste infiel. Tú me engañabas, vete de aquí, no quiero nada, nada de ti. Tú me engañabas, vete de aquí, no quiero nada, nada de ti. Tú me engañabas, vete de aquí, no quiero nada, nada de ti. Tú me engañabas, vete de aquí. Nada de ti.